Repaso. Should have más el participio. Deberías haberme pedido ayuda. You should have asked me for help. Deberían haber parado cuando se puso a llover. They should have stopped when it started to rain. No deberían haberle contratado sin comprobar sus referencias. They shouldn't have hired him without checking his references. Deberían haber sabido algo al respecto. Should they have known anything about it? ¿Cómo se dice firma, Ani? Signature. Signature. Muy bien. ¿Crees que deberíamos habernos quejado al gerente? Do you think we should have complained to the manager? Must have. Después de 5 minutos, tu hija te dice que ya ha acabado sus deberes. Y tú dices, incrédulo, no puedes haber terminado tus deberes ya. You can't have finished your homework yet. Mi alumna española me dijo, I've been embarrassed for 5 months. Digo, incrédulo, ella debe de haber querido decir que estaba embarazada. She must have meant she was pregnant. ¿Cómo se dice capaz de? Capable of. Capable of, muy bien. Vocabulario. ¿Eres capaz de pronunciar la palabra project correctamente? Are you capable of pronouncing the word project correctly? ¿Cómo se dice viento? Wind. Wind, bien. Mi preocupación principal es que el ladrón atacara de nuevo. My main worry is that the thief will strike again. ¿Cómo se dice principal? Main. ¿Estás seguro de que esta es tu firma? Are you sure that this is your signature? No hay viento hoy. There's no wind today. As soon as, en el futuro. Lo haré en cuanto tenga tiempo. I'll do it as soon as I have time. Él irá en cuanto tenga suficiente dinero. He'll go as soon as he has enough money. ¿Cómo se dice éxito, Ani? Success. Success, enfatizando la segunda sílaba. Success. Bien. Verbos irregulares. Ayer por la tarde, John lanzó 7 pelotas desde su ventana. Bien. Yesterday evening, John threw 7 balls out of the window. Ayer por la tarde, George llamó a Liz 4 veces. Yesterday evening, George rang Liz 4 times. Esta tarde, George no ha llamado a Liz. This evening, George hasn't rung Liz at all. To be in a hurry. Dile que tenemos prisa. Tell him we're in a hurry. ¿Por qué James tiene tanta prisa? Why is James in such a hurry? No puedo parar ahora. Tengo prisa. I can't stop now. I'm in a hurry.